¿Cómo te llamas? Olga Solano. ¿Dónde vives? Vivo aquí en Sevilla, muy cerquita del barrio de Santa Justa. ¿En qué trabajo te dedicas así? Como tú comprenderás, soy profesora, porque soy tu profe de educación física. ¿Tienes familia aquí en el barrio? No, no tengo familia en el barrio. ¿Cómo ha sido tu vida? Pues la verdad que he tenido una vida bastante fácil. Con una madre trabajando muchísimo, pero una vida bastante fácil, me ha dado una vida bastante fácil. ¿Un acontecimiento que quieras hacer de destacar? Pues todos los años que le he dedicado a jugar al voleibol, que he sido muy feliz. ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? Pues intento hacer deporte y estar con mis amigos y amigas, que es lo que más me gusta. ¿Practicas alguna afición del barrio, club, deportivo, curso? En este barrio no, pero en mi barrio juego al tenis y juego al pádel ahora. ¿Qué necesidades hay en este barrio? Pues lo conozco poco, estoy conociéndolo ahora, pero creo que es un barrio que le falta ocio para la gente joven, para que no tenga, para que tengan ocupación por las tardes. ¿Qué servicios hay para las necesidades del barrio? Yo creo que hay bastantes actividades deportivas, que las he visto por ahí, es lo que a mí me llama la atención por mi profesión, y creo que tenéis bastantes opciones de poder hacer deporte. El problema es que a lo mejor no son tan baratas como deberían de ser. ¿Qué servicio tendría que tener el barrio aparte de los que ya tiene? Pues creo que debería de tener un servicio gratuito de actividades deportivas que permitiera a todos los jóvenes y jóvenes de este barrio poder hacer la actividad deportiva o actividad física, no tiene que ser deportiva, puede ser baile, puede ser algo relacionado con la cultura andaluza, para hacerlo en el barrio de forma gratuita. ¿Cómo podemos ayudar en el barrio desde el instituto? Pues podemos participar montando clubes deportivos aquí dentro del instituto y que podáis participar todos los del alumnado en esos clubes y de forma gratuita, claro, que lo pudiera la delegación le diera dinero al instituto para fomentarlo. ¿Cómo sería tu barrio ideal? Mi barrio ideal sería un barrio en el que todos y todas pudiéramos ser felices y pudiéramos hacer las actividades que quisiéramos y no dependiera del dinero que tuviéramos cada uno. ¿Te ha gustado?